RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. Este martes 5 de junio, en el primer piso del Centro Cívico de San Antonio del Táchira, se llevó a cabo la quinta jornada 2012 de integración comunitaria, entrega de ayudas a varias familias de la parroquia capital y apoyo técnico e interinstitucional para actividades deportivas y el Cuerpo Integral Vial Turístico y Tributario CIVIT. Así lo expresó a RFN Noticias el alcalde Vicente Cañas. Hicimos una actividad integral de aporte a nuestras comunidades y aporte interinstitucional que regularmente hacemos todos los años. Ya esta es la quinta jornada que hacemos nosotros en el municipio de lo que va del año en lo que es San Antonio, porque aparte de las que venimos haciendo en las jornadas sociales en el campo, en nuestras parroquias de Palotal, Isayamín Langarita y Juan Vicente Gómez, donde sin contar la que hacemos semanalmente con las bodegas Mercal, con la diputada Sandra Sánchez, sin contar todas esas jornadas sociales que venían aportando. Esto es una jornada de entrega de ayuda, de aporte técnico, de aporte institucional. Hoy beneficiamos varias familias con sus medicinas, con ayuda para cirugía. Hicimos apoyo a delegaciones deportivas del municipio para lo que es taekwondo, lo que es fútbol, y también el aporte de las diferentes radios que le entregamos al CIVIT como aporte para el fortalecimiento de una institución que está de la mano de la comunidad. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.